Persevera aunque te cueste lágrimas. Dale un gloria a Dios. Yo no sé cómo han venido ustedes en esta noche, hermanito. Yo no sé si usted está que ya no puede más que Jesucristo. Este es el último culto que voy a la iglesia, gloria a Dios. Ya no puedo. Estoy como el salmista en el Salmo 42, verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen mis enemigos, ¿y dónde está tu Dios? Porque ese diablo es un asqueroso, hermanos. Ese diablo cuando te ve triste, cuando te ve en pruebas, te pregunta, ¿y dónde está el Dios que predicas? ¿Dónde está el Dios que sana? Te dice cuando estás enfermo. Y a mí me encanta responderle y decirle al diablo, ¡aquí lo tengo a mi lado! ¡Aquí está conmigo! ¿Quién te dijo a ti que le voy a servir a Dios porque me sane, porque me haga esto, porque me haga aquello? Yo le sirvo a Dios incondicionalmente. A ver si te sacas un gloria a Dios en esta hora. No hay cosa más linda que alabar a Dios cuando las batallas son grandes. No hay cosa más gloriosa que darle la gloria a Dios cuando todo está en contra tuyo. Cuando lo que tienes es lágrimas. Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Que se te levante el diablo, se te levanta la gente, se te levantan en el trabajo, se te levantan en la casa, se te levanta por todos lados. Oh, gloria a Dios. Pero algo no puede impedir el diablo, es que Dios esté conmigo. Él le puede meter leña al fuego, pero el horno no me va a quemar, porque cuando me metan al horno, se mete Dios conmigo. Alábalo, alábalo, que Él vive, gloria a Dios. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Perseveran que esto te cueste lágrimas. Alabado Dios. El diablo va a estar luchando por detenerlos a ustedes, iglesia amada. El problema de este camino no es llegar, es mantenerse para la gloria de Dios. Por esas puertas entran multitudes. Y cuando entra la gente viene con unas ganas y dice, mire hermano, le voy a servir a Dios el resto de mi vida. Y ellos dicen, mire, pase lo que pase, yo voy a estar aquí. Aleluya, pero cuando viene la primera batalla y cuando el diablo empieza a atacar, gloria a Dios, el hermanito va dando un paso hacia atrás, se sentaba aquí al frente y cambia de silla y se va a la segunda. En la próxima prueba se va a la tercera. Y la próxima más atrás, y la otra le está diciendo el pastor, parece que yo ya me voy. Este camino no es del que lo empieza, este camino es del que lo termina. ¿Cuántos alaban a Dios? Si te metiste a este camino y no estás dispuesto a las lágrimas, te equivocaste de camino. Aquí se llora, aquí se sufre, pero está Dios de nuestro lado. Alábalo, alábalo, alábalo. Oh, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermanito. Yo amo cómo predicaba Jesús. Jesús no anduvo con paños tibios. Jesús no anduvo con mensajitos. Que no se me enoje porque se me va a ir. No. Jesús predicaba la verdad sin quitarle ni agregarle. Jesús decía las cosas como son. Alaba a los que viven. Y yo no sé si estoy hablando aquí con ese pueblo que le gusta la palabra, que le gusta la verdad. La verdad es la que te hace libre. La verdad es la que te liberta en esta hora. La verdad es la que te cambia. Hay gente que piensa que este camino es para unos cuantos días. Algunos ya están programados. Aleluya. Hasta cuando usted los oye hablar, usted si es un buen... Aleluya. Psicólogo, usted les nota rapidito. Yo he escuchado a algunos que dicen, ay hermano, es que este camino es tan, pero hasta respiran, es tan difícil. Ay, que usted supiera. Ay hermanito, mira, yo te voy a decir algo. Llevo más de 35 años preguntándole al diablo cuándo me va a poner la mejor oferta para presentarle la oferta que lo que Cristo me prometió a mí. Gloria a Dios. Sabes, cada vez que el diablo se me ha levantado, le pregunto al diablo, dime qué tú me ofreces, y si tú me convences te voy a seguir, pero si no superas al Cristo que me salvó, entonces no se puede. Y cada vez que viene el diablo, aleluya, atacarme, devuélvete, de nada sirve estar en los caminos de Dios, y le digo al diablo, ¿y qué tú me ofreces? Aleluya, el lago de fuego, el infierno, el sufrimiento, te voy a decir lo que Cristo me ofrece, las calles son de oro, el mar es de cristal, alaba lo que Él vive, ¡gloria a Dios! Alábalo, alábalo, alábalo. Y desde el día que me convertí, Él me prometió, he aquí estoy con vosotros todos los días, no un día sí, otro día no, todos los días, hasta el fin del mundo. Y si eso te parece poco, el Salmo 34, verso 7 dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, gloria a Dios. Pobre diablo, cuando hay un cristiano verdadero, ese diablo sufre. Oh, gloria a Dios, porque aquí no estamos solos. Dios está de nuestro lado. Dios está con la iglesia. Dios está con los pastores. Dios está aquí. Por eso yo dije, hoy le voy a decir a la iglesia, persevera, aunque esto te cueste lágrimas. Cuando yo estaba meditando en ese texto, quise meditar en todo lo que Cristo había dicho y lo que habían hecho, empezando del verso 1 del capítulo 24. La Biblia dice que Jesús salió del templo. Cuando Jesús sale del templo, los discípulos estaban bien emocionados. Y le mostraban los edificios del templo. Y le dijo, ¿ves todo esto? Le dijo Jesús, ¿ustedes ven todo esto? Sí, le dijeron, ellos estaban impresionados. Porque ellos, casi la mayoría de los discípulos de Jesús, eran de la Galilea. De allá, del lago de Genezaret, donde no habían edificios, no habían cosas majestuosas. Y ellos impresionados con el templo. ¿Veis todo esto? Le dijo Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía. Ay, ¿cuántos adoran a Dios? Y lo que sale de esa boca santa, mire hermanito, no hay diablo que impida que se cumpla. Gloria a Dios. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Los discípulos no podían entender la palabra que Cristo les estaba dando, pero lo que Él estaba dando era una profecía que se iba a cumplir 70 años más adelante, gloria a Dios, porque lo que Él dice se cumple, gloria al Señor. No es como los profetas de hoy en día, hermano, que le viven profetizando carro, profetizando casa, profetizando negocio, profetizando que el Señor reprenda al diablo. Hoy lo que necesitamos son profetas de Dios, es gente que tenga la boca de Dios. Ahí estaba Jesús hablando esa palabra. Y naturalmente, lo que me pasa a mí, le pasaba a ellos también. Que cuando usted oye a Jesús, le despierta el interés. Usted está como con hambre. Dime algo más. Dime más. Yo no sé cómo vienen ustedes al culto, hermano, pero cuando yo llego al culto, yo vengo, ay, ¿qué va a predicar hoy el pastor? ¿Y qué va a decir el predicador? Yo quiero que Dios me hable. Yo no vine aquí a ver un espectáculo. Yo vine a que Dios me hablara, a que Dios me dijera algo. Santo, aleluya, adora lo que Él vive. Adora lo que esto se va a ir poniendo mejor, hermanito. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Se fueron del templo al Monte de los Olivos y por allá están sentaditos. La Biblia no lo dice, pero usted sabe que siempre entre amigos uno se dice cositas, ¿verdad? Que no las habla con los demás. Y yo me imagino a todos los discípulos codeándose. Pregúntale tú. No, pregúntale tú. ¿Pero quién le pregunta? Bueno, la Biblia no relata quién fue el que le preguntó, pero estaban en el Monte de los Olivos. Aleluya. Le dijo, por favor, dinos, aleluya. Dice la Biblia que estando sentados en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¡Qué pregunta, hermanito! ¡Gloria a Dios! Teniendo al Maestro allí cerca, bendito Dios, mire, hermano, el dueño de la verdad, el Verbo de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que lo sabe todo, porque el que sabe el futuro no es el brujo ni el santero, el que sabe el futuro es el Dios de la palabra, es el que murió en la cruz del Calvario, él sí sabe el futuro, oh gloria a Dios, él sí podía hablar con autoridad. Dinos. Aleluya, esa gente hambrienta, hermanos, hambrienta de la palabra. Dinos, aleluya, dinos por favor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrán de tu venida y del fin del siglo? Aleluya, y estaba en aquel momento. Jesús es impresionante, hermano. Parece que Cristo se saliera del tema, pero Cristo nunca se sale del tema. Es que todo lo que sale de su boca es de vital importancia para aquellos que amamos la palabra y amamos a Dios. Aleluya, cuando ellos le hacen esa pregunta, Jesús le soltó un rema de Dios, una verdad eterna, y le dijo esta palabra: mirad, que nadie os engañe, que nadie os engañe, mirad, que nadie os engañe. Alábalo, alábalo, alábalo. Mi alma te alaba, Jesús. Esa palabra sigue teniendo vigencia en estos últimos días. Hay demasiados engañadores allá afuera. Hay demasiados mentirosos. Hay demasiadas palabras, aleluya, baratas. Hay demasiadas palabras de hombre. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos altares que ardan. Necesitamos altares encendidos. Necesitamos hombre de Dios ardiendo en los altares. ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Ya va a entender usted la importancia de lo que Cristo estaba diciendo ahí. Mirad que nadie os engañe. Si de algo se tiene que cuidar la iglesia, si quiere perseverar en este camino, es de que lo engañen. ¡Oh, gloria a Dios! En este lugar no le vamos a decir amén a todo. Aleluya. Predique quien predique, lo vamos a pasar por el colador de la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanito? Oh, gloria a Dios. Esto no es la opinión de fulano, la opinión del otro, la opinión de aquel, la opinión mía. No, esta no es la doctrina del pastor David Gutiérrez. Tiene que ser la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra, la doctrina del evangelio, la senda antigua, la senda antigua. ¡Alaba que Él vive! Amasuita la majaya aquí al aire. Ay, óigame bien lo que voy a decir. Hay cientos de iglesias que en otro tiempo andaban en la senda antigua, que en otro tiempo predicaban de la santidad, que en otro tiempo hablaban del poder del Espíritu Santo en la iglesia. En otro tiempo, gloria a Dios, el Espíritu de Dios se movía en la iglesia. Y ahora tienen nombre de que viven, pero están muertas delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? No perseveraron en la verdad del Evangelio. No perseveraron en lo que dice la Biblia. La Biblia no ha cambiado. La Biblia es la misma. Este Evangelio no se cambia. ¿Cuántos dicen amén? Esta doctrina no se cambia. Necesitamos más gente comprometida con Dios y menos comprometido con la gente. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Y sabe por qué digo esto, hermano? Si Dios no te ha mandado a ti que lo hagas, no lo hagas, porque te vas a meter en problemas. Pero a Dios me llamó a mí a predicar este evangelio. Y cuando me llamó, me dijo: oiga las palabras, predica mi palabra. Gloria a Dios. Y he dedicado mi vida a predicar esa palabra. Por eso es que usted me va a oír que nunca pongo en ningún mensaje cuánto me va a mandar de ofrenda. Nunca. Aleluya, yo predico la palabra. Gloria a Dios. Y Dios se encarga de sostener el ministerio hasta el día de hoy. No hemos convertido la casa de Dios en un centro, gloria a Dios, de recolectar dinero. Sí, creo en la ofrenda, creo en los diezmos, pero que sea voluntariamente la ofrenda y el diezmo sea como lo manda la Biblia. Oh, galaba al que vive por los siglos de los siglos. Esa es palabra de Dios, aleluya. ¡Alábalo! Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No hemos prestado atención a cada palabra que ha salido de la boca de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios, es responsabilidad suya de que nadie lo engañe. Santo Dios, además de la palabra, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu jamás te va a guiar fuera de la palabra. El Espíritu Santo te va a llevar siempre a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Oh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Tú quieres estar seguro de algo? Pregúntale al Espíritu Santo y consulta la palabra. Él te va a llevar a la palabra. ¡Alábalo! Y no estoy hablando del evangelio del legalismo, ni estoy hablando del evangelio del liberalismo, no. Estoy hablando del evangelio bíblico, de esa palabra, de ese libro. ¡Gloria a Dios! Por eso Proverbio 23:23 dice: compra la verdad y no la venda. ¡Gloria a Dios! Esto no se vende. Esta palabra no tiene precio. Aleluya. Mirad, les dijo, que nadie os engañe. Santo. Y aquí viene la verdad de Cristo. Porque vendrán muchos. Señor, no hables así, que se van a ir los fariseos. Se van a ir los escribas. El doctor de la ley. Nicodemo llegó preguntando, le dijo: Rabí, maestro, sabemos, le dijo, que has venido de Dios. ¿Y por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y bien que sabía Nicodemo, y le empieza a tirar a Jesús esas palabras escogidas, bonitas. No esperaba Nicodemo lo que él iba a decir. Y Nicodemo era un principal de la sinagoga. Nicodemo era un gran teólogo. Era un hombre con gran conocimiento. Y Jesús viene y le dice: tienes que nacer de nuevo. Y mi doctorado, eso no sirve, muchacho. Y mis años de estudio. No, es que está bueno. Gracias a Dios por tu doctorado, por tus estudios, por tu preparación. Eso es importante. Hazlo. Pero tienes que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Esa es la partecita que no le gusta a la gente, hermano. Esa es la parte que la gente se retuerce en la silla, así. Todo el mensaje iba lindo. Estaba motivado, pero me dijo que tenía que nacer de nuevo. Oh, gloria a Dios. Nicodemo se le salían los ojos. Nicodemo no entendía lo que Cristo decía. Pero de momento, aleluya, él le responde. ¿Y cómo yo siendo así de grandotote que estoy, voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Nicodemo no entendía nada. Y Jesús le dijo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Gloria a Dios, tienes que nacer de la palabra, de la palabra, de la palabra, de esta palabra, de esta bendita palabra. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Escuche bien, iglesia amada. Aquí viene Jesús, porque esto va a ser fundamental para todo el que quiera perseverar en este camino. Porque, hermano, yo personalmente ya estoy preocupado, asustado y asombrado de ver las multitudes de evangélicos allá afuera diciendo, yo estuve en la iglesia, yo fui evangélico, yo predicaba, yo evangelizaba, yo profetizaba, yo oraba por los enfermos y se sanaban. Yo fui pastor, me dijo una vez un hombre, y bien borracho. Y quiso desafiarme y me dijo, sé Biblia. ¿Y de qué sirve que usted sepa Biblia? Si nadie se salva por saber Biblia, es por vivir lo que dice la Biblia. Vivir lo que dice la Biblia. ¡Gloria a Dios! Vamos a vivir lo que dice la Biblia. Si no, van a ser cantidades de evangélicos que el diablo se los va a llevar de la iglesia. Pero de este lugar no lo vamos a permitir. Aquí vamos a predicar la palabra. Aquí vamos a enseñar la verdad de la palabra. Gloria a Dios. Aférrate de Dios y no te sueltes. Jesús dijo estas palabras, verso 5. Mirad, perdón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y yo me asusto porque Jesús dijo unas cosas ahí que usted tiene que cuidarse. Y a muchos engañarán. A mí no, en el nombre de Jesús. Reprendo al diablo y sus demonios. A usted tampoco. Aleluya. ¿Usted está seguro de su fe, hermanito? A mí tampoco, dígale. No, no. Agarre la palabra en esta noche. Agarre la palabra. Gloria a Dios. Nos está avisando el dueño de la iglesia. Nos está avisando la palabra que van a venir muchos engañadores. Vente conmigo que aquí, aleluya, brincamos, saltamos y tenemos puestos para todos, aleluya. Aunque andes en rebeldía, aunque andes en pecado, aunque no te sujetes a nadie, aquí te tenemos puestos para que hagas lo que quieras. Que el Señor reprenda al diablo. Yo soy de los que creo que el que va a ocupar un puesto en la iglesia tiene que vivir la palabra, tiene que andar en santidad, tiene que vivir en obediencia, tiene que vivir de acuerdo a la Biblia. ¡Gloria a Dios! Por eso es que hoy tenemos hasta predicadores viendo pornografía. Porque no hay discernimiento de espíritu. ¡Aleluya! Y por eso usted dice, ¡ay, hermano, qué opresión del diablo! No, la opresión del diablo se va cuando el poder del Espíritu Santo está en tu vida. Pero cuando no tienes el Espíritu de Dios, ¡aleluya!, el diablo hace fiesta en la iglesia. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que echarlo fuera! ¡Pero no lo echa fuera en la carne! ¡Hay que hacerlo en el Espíritu! ¡Adora, adora a Dios! Mire, hermanito, yo estoy predicando estas cosas porque esto te va a ayudar a que persevere. Gloria a Dios. Hay demasiada flojera espiritual en los últimos tiempos. El diablo está botando a la gente de la iglesia hasta por una mala mirada, Hay gente que dice, yo ya no voy porque me miraron mal, ya no voy porque no me saludaron, ya no voy porque me quitaron el cargo. ¿Que acaso es el cargo lo que te va a llevar al cielo? ¿Que acaso es el saludo lo que te va a llevar al cielo? Vive para Dios, sepárate para Dios, vive la palabra. Oh, gloria a Dios, aunque nadie te salude, agárrate de la palabra. Santo, alábalo, alábalo. Alabado sea su nombre. No se me vaya a asustar con lo que voy a decir ahora, pero Jesucristo nunca dijo que este camino iba a ser fácil. Mi alma te alaba, Jesús. Es fácil ser cristino, pero no cristiano. Gloria a Dios. Es fácil andar en la carne, pero no andar en el Espíritu. Aquí hay que pagar un precio, hermanito. El que quiere vivir lleno del Espíritu y lleno de la gloria de Dios, prepare esa rodilla, gloria a Dios, para buscar la presencia de Dios. Aquí necesitamos hombres de oración, hombres de ayuno, hombres consagrados, hombres comprometidos con el Dios de la palabra. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, santo, te alabamos en esta hora! Jesús nunca dijo que esto iba a ser fácil, aleluya. Se nos presentó un camino bastante duro, gloria a Dios. Pero una garantía nosotros tenemos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él le dijo a Jeremías, mira, te voy a decir algo, Jeremías. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí. Gloria a Dios. Y en más adelante, en el capítulo 1, verso 19, Dios le dice a Jeremías, pelearán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán. ¿Y por qué? ¿Porque tú eres grande y fuerte? No, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Oh, gloria a Dios. Óyeme bien, iglesia amada, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque el Dios de la palabra es el que está con ustedes, es el que está contigo, es el que está contigo allá en la parte de atrás. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que está más preocupada a ver cuándo el pastor le da una palmadita en la espalda. El pastor no te puede ayudar en esa batalla, pero aquí está el que te puede ayudar. Aquí está el que ayudó a Jeremías. Aquí está el que ayudó a Daniel en el foso de los leones. Aquí está el que se metió con los tres hebreos al horno de fuego. Está aquí hoy. Escuche bien. Estas son palabras de Jesús. Está hablando de las señales del fin. Verso 6 dijo Jesús: oiréis de guerra. Y usted que hasta el hambre se le fue porque empezaron la guerra. Nosotros estamos más adelantados que CNN, Fox News, Univisión y todos esos canales de televisión. Aleluya, para donde ellos van, Cristo hace tiempo que regresó. ¿Cuántos le alaban esta noche? Lee la Biblia, hermanito. Santo, aleluya. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, le dijo, no es el fin. Aleluya. Mire, hermanito, esa palabrita que Cristo dijo, mirad que no os turbéis. Hay gente que miran hasta visco de la tribulación que tienen. Siento de llamada, estoy en depresión, hermano. Estoy al borde del fracaso. Ya no quiero ir a la iglesia. Y yo cuando los oigo, yo los escucho con amor. Gloria a Dios. Y me dan ganas de preguntarle, ¿y estás ayunando? ¿Y estás orando? ¿Y estás buscando a Dios? ¿Y te estás congregando? Mire, cero congregarse, cero ayuno, cero oración. ¿Y qué estás esperando? Que el diablo todavía no te moleste. Gloria a Dios. ¿Quieres terminar con todo ese paquete del diablo que te está haciendo la vida cuadrito? Ponte a ayunar y a orar y a buscar al Dios de la gloria. Queremos ver derramamiento del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, milagros en este lugar. Vengámonos al altar, unámonos con la familia pastoral, unámonos con los líderes, únase con los diáconos. Vamos a buscar al Dios de la gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aquí hay que perseverar, aunque nos cueste lágrimas. ¡Gloria a Dios! ¡Samakimahalaya! ¡Oh, gloria a Dios! Hermanito, si hay momentos que le sacuden la casa a uno, hermano. Aleluya, usted se encuentra en callejones sin salida, pero Dios es experto, gloria a Dios, en abrir puertas que están cerradas y en cerrar puertas que están abiertas, gloria a Dios. Y ese libro sagrado dice que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, y la que Él cierra, nadie la puede abrir. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Ay, mi alma te alaba, Jesús! ¿Y entonces por qué usted está temblando? ¿Ah? ¿Y ya no quiere perseverar? ¿Y ya se quiere ir de la iglesia? ¡Aleluya! ¿Quién abrió esa puerta que tiene abierta? Si la abrió Dios, deje que el diablo haga ruido, que Dios no está nervioso. Está sentado en su trono. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Él mira a los seres humanos. Mire cómo está este mundo ahora en día. Depravación por todas partes. Homosexualismo, lesbianismo, inmoralidad sexual. Depravación en todos lados. Tasas de divorcio por las nubes. Que el Señor reprenda al diablo. Y la gente dice, esto se salió de control. Las iglesias se han vuelto liberales. Iglesias que ya no son iglesias, sino clubes sociales. Gloria a Dios. Que lo único que le importa es ensalzar el ego de los hombres. De todo eso estamos viendo. Y la iglesia, aleluya, de Jesucristo, está por allí, hermano. Esos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y algunos dicen, parece que estamos solos. No estamos solos. Dios está de nuestro lado. No estamos solos. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Yo estaba en una encrucijada una vez. Estaba viendo un mensaje de una persona. Tremendo mensaje. Pero la forma en que se miraban era impresionante, totalmente antibíblico, anticristiano. O sea, no había diferencia entre el mundo y la iglesia. Y yo me quedé, padre, ¿y esto qué pasa? Nunca me olvido cuando el Espíritu de Dios trató conmigo en ese momento y me llevó a Mateo 23. Aleluya. Verso 3. Porque yo le dije, Señor, pues estamos quedando solos. Todo el mundo se ha ido en la corriente. Y solo nosotros estamos remando contra la corriente. Todo el mundo se ha modernizado, todo el mundo, mire cómo están los templos repletos. Y las iglesias de sana doctrina con unos cuantos pelones y los que están se quieren ir. Pastor, pero eso solo le pasa a usted, no, si a Jesús también. A Jesús lo seguían las multitudes, pero por los panes y los peces. Y cuando les puso la palabra, dures esta palabra, dijeron, ¿quién la podrá oír? Ya me imagino a los discípulos, Señor, Señor, baja el mensaje. Tranquilo, tranquilo, se te va a ir la gente. Y se acercó Jesús y se les quedó viendo. ¿Y ustedes? Ay, Dios bendito. ¿Y ustedes? El maestro. ¿No se quieren ir también? Con una mirada de... No crea que el Señor no le agrada un celo divino en esos momentos, hermano. Ustedes no se quieren ir también. Y Pedrito, que se le salieron los ojos como a muchos de los que están aquí. Y le decía a Pedro, ¿y a quién iremos? ¿A dónde? Si miro para allá, los fariseos son hipócritas. Si miro para allá, los escribas son hipócritas. Si miro los sacerdotes, todos están podridos. Son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y el único que tiene palabra de vida se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Aunque no le guste a la religión, aunque no le guste al mundo, es Jesús, Jesús. Ama, suita la majaya lía, mai. Por eso es que yo no le creo a ningún evangélico que dice: yo ya no voy a la iglesia porque allí va un hermano carnal. Usted no vino buscando a Jesús. El que pone sus ojos en Jesús, no hay diablo que lo saque de aquí. Ese persevera, gloria a Dios. Y yo, mientras yo preguntaba eso, el Espíritu de Dios me lleva a Mateo 23:3 y dice de esta manera. Yo dije: qué consuelo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Usted nunca comete el error, si están predicando palabra de Dios, nunca diga: ay, hijo del diablo, eso no sirve. No, tranquilo, no se emocione porque usted es de sana doctrina. Tranquilo, es palabra de Dios. Aprenda de Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, le dijo. Y aquí viene el consejo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero ellos no hacen. Gloria a Dios. Alabado Dios, vive lo que ellos predican, haz lo que ellos te digan, obedece todo lo que digan, pero no hagas lo que ellos hacen, porque yo creo que este evangelio, si tú te haces malo, no me vas a hacer malo a mí, hermanito. Si tú te quieres desviar, no me vas a desviar a mí, porque yo tengo que estar fundado sobre la roca inconmovible de los siglos. El fundamento de la iglesia no es un pastor, el fundamento de la iglesia es Cristo, el fundamento de la iglesia es la palabra. El fundamento de la iglesia no es ninguna religión, no es ninguna iglesia. El fundamento de la iglesia, te lo repito, se llama Jesús. Santo, aleluya. Ay, yo dije: ay, gloria. Porque yo decía: Padre mío, estamos quedando solo aquí. Y fue como si el Espíritu Santo me dijera: no, mi siervo, usted haga lo que ellos dicen y obedézcalo, pero no haga lo que ellos hacen. Ah, dije yo, o sea que derechito David Gutiérrez. Aleluya. Mi hermano, si uno pasa lucha hasta con los que uno pastorea, hasta con los que uno pastorea. Yo pastoreo almas también. Y no crea usted que es fácil, porque usted les predica la sana doctrina y después los encuentra en pantalonadas allá afuera. Y usted dice: ay, bendito. Mano, pero si eso no fue lo que te enseñé, bendito. Y lo peor es que le preguntan: ¿y dónde se congrega? Yo ya les dije a los hermanitos: si usted anda torcido, no diga que se congrega conmigo. No me arruine la iglesia. Puje, haga lo que quiera, grite, sáquese un aleluya mejor. O si Dios le está hablando hasta por esa piedra, dígale: Dios me está hablando por su boca. Uno quiere que todo el mundo vaya al cielo. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Y sigue diciendo el maestro: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes. Óigame esto, a usted no lo tiene que sorprender si viene otra pandemia por ahí. Es mejor que se arregle al Señor, porque cuando vino el COVID-19 todos se hicieron evangélicos. Las redes sociales estaban saturadas: ore por mí, ore por mi papá, ore por mi mamá, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, ore por todo el mundo. Una vez se terminó la pandemia, mire, andan más carnudos que antes, gloria a Dios, porque se les olvidó. Pero el Dios de la gloria pronto mandará otro azote por ahí, hermano, porque está escrito, gloria a Dios, van a venir peste, van a venir persecuciones, van a venir, aleluya, momentos difíciles, aleluya, pero persevera, aunque te cueste lágrimas. Persevera, iglesia, persevera hasta el fin. Oh, Dios. En el verso 8 Jesús dijo, esto es principio de dolores. Ay, Dios mío, dije yo cuando leí ese texto, Dios mío, si esto es principio de dolores, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. Y mientras Cristo está hablando esa palabra, visualizó el fin y nos vio a nosotros y dijo, inspirado por el Espíritu Santo, el verso 10, como para decirnos a la iglesia, persevera. En el verso 10 Él dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús está viendo, aleluya, el fin, visualizando el fin de los tiempos y nos dejó esa bendita palabra. Y cuando yo leí, muchos tropezarán. Cuídate, iglesia amada, cuídate. Cuídate. Cuídate. Que son cantidades de cristianos, gloria a Dios, que están allá afuera, que estuvieron aquí alabando a Dios con nosotros. Son cantidades de personas, aleluya, con conocimiento bíblico, pero vacíos de Dios allá afuera, halagando de que eran cristianos, pero ya no son nada. Es una tristeza, es un dolor, porque no tomaron en cuenta y no tomaron en serio las palabras que han salido de la boca, aleluya, del príncipe de los predicadores, aleluya, del mejor de los predicadores, del profeta de los profetas, aleluya, del verbo de Dios, del Hijo de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, del que nunca miente, aleluya. Él dijo claramente, muchos tropezarán, y lo estamos viendo en los últimos días, cayéndose por montones, gloria a Dios, gente que está en la iglesia, ya no quiero venir al culto, me voy a quedar en la casa, están desanimados, están desalentados, y se está cumpliendo frente a nuestros ojos la palabra bendita de Dios. Es tiempo de levantar la voz, es tiempo de sonar la alarma, es tiempo de decirle a la gente, persevera, aunque te cueste lágrima, iglesia bendita del Señor, persevera. Bendito sea Dios, hermano. Muchos tropezarán, dijo. Jesús pudo ver las multitudes que se salían de sus caminos. ¿Sabe algo? Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 en adelante, habla de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia humanista, la iglesia ególatra, la iglesia que sacó a Dios de sus templos. Y dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta, está afuera, y llamo, si alguno oye mi voz. Ojalá alguien le escuche. Ojalá alguien a través de las redes sociales, pastores que en otro tiempo predicaban la sana doctrina y se desviaron del camino, por la nueva ola, gloria a Dios, por el nuevo movimiento, aleluya. Hay hasta nombres especiales para esas cosas, hermanos. El mejor yo, la mejor, no sé qué cosa, hermanos, unos inventos de la gente de hoy en día, aleluya, y menospreciando a grandes hombres de Dios que en otro tiempo, aleluya, eran hombres de oración, hombres de ayuno, hombres que cuando predicaban predicaban la palabra, la gente pasaba a los altares bañados en lágrimas, porque eran compungidos, confrontados con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y ahora, ¿sabe qué es lo que tenemos en la iglesia, hermano? Un montón de gente brincando en la silla, saltando y con luces por todos lados. ¿A eso le llaman avivamiento? No, Señor, eso no es avivamiento. Necesitamos un avivamiento que convenza al hombre de pecado. Necesitamos un avivamiento que despierte la conciencia adormecida que los hombres tienen hoy en día. Hace un mes y medio estuve predicando en Carolina del Sur y tuve el grato privilegio de ver una de las escenas más bellas que se pueden ver en el Evangelio. Estaba predicando la palabra como estoy en esta noche. Y había un grupo de jovencitos que se miraba que eran gente que necesitaba de Dios. Con aretes, tatuados, de esa gente que quieren como desafiar a Dios. Y estaban allí ellos despectivamente. Mientras yo estoy predicando la palabra. Y Dios me dio una palabra y le dije, por ese arete miserable que tú tienes ahí, vas a cambiar la gloria de Dios. Porque estaba hablando de Moisés, de lo que dijo Moisés en el capítulo 33 de Éxodo, verso 18. Déjame ver tu gloria. Le dije, ¿vas a dejar que eso te impida ver la gloria de Dios? Y aquel muchacho llorando, y el grupo de muchachos empezaron a quitarse los aretes mientras yo predicaba. Y la iglesia estaba asustada porque estas cosas ya no se ven. Ahora la gente es irreverente, la gente desafía. La gente dice, a mí no me dice nada nadie. Ten cuidado, no te atrevas a retar a Dios, aleluya. No te atrevas, aleluya. Con Dios no, hermanito, porque mire, usted me puede retar a mí, usted quizás gane, pero no rete a Dios porque no conozco todavía un solo ser humano que rete a Dios y las cosas le salgan bien. Es mejor caer de rodillas, es mejor humillarse, es mejor pedir perdón al Dios de la gloria. Y por eso yo hoy vengo a hablarles esta palabra. Aquí hay necesidad, aquí hay gente que ha venido con necesidad y Dios quiere tratar contigo hoy. Aleluya. Este es tiempo de perseverar. Este no es tiempo para salir corriendo de la iglesia. Este no es el tiempo para servir a Dios a medias. Este no es el tiempo para estar vacío del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo está vacía del Espíritu Santo. Oiga bien lo que dije un día y lo voy a repetir esta noche. Hoy en las iglesias hay más gente atada que gente llena del Espíritu Santo. Hay más gente vacía que gente llena del Espíritu Santo. Hay más gente endemoniada que gente libre. ¡Oh, gloria a Dios! Alaba lo que Él vive. Hoy usted entra a las iglesias y lo que usted mira es un montón de momias. No le estoy faltando el respeto, déjeme predicar. No, lo estoy haciendo con amor, pero es que yo tengo que despertar, el tiempo se me acaba, yo no soy eterno aquí. Si no predico hoy, me van a demandar a mí. Alaba lo que Él vive. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que perseverar. Perseverar en la oración. Perseverar en los ayunos. Perseverar en la palabra. Perseverar en la iglesia. Perseverar en el avivamiento. La iglesia tiene que perseverar. La iglesia está bajando la guardia. Pero esta iglesia no la va a bajar. Y los que me oyen a través de radio, televisión y redes sociales, no bajes la guardia. Hay que perseverar. Hay que gritarle al mundo entero que es tiempo de buscar a Dios. Santo tu nombre. Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Mi hermano, da vergüenza a los profetas que yo veo hoy en día. Porque a la gente le gusta eso. mi siervo, ven, ven, ven. Sí, sí, amén. Te veo en un carro. No, no, no, todavía en el Lamborghini no, no. Pero viene. Aleluya. Y la gente le gusta eso. Yo ya no te veo agarrando aviones allí, me van a decir un día de estos a mí. Te veo en tu avión propio. Váyase con esa cosa a otro lado. No. El problema es que después de que te dicen eso, te ponen el gran tarro ahí al frente. ¿Quieres que se te cumpla? Bendice el manto. ¿Cuál manto, hermano? Jesús le dijo un hombre a Jesús, un discípulo: te seguiré, le dijo, a donde quiera que vayas. Y Jesús era de esa belleza de predicadores verdaderos, genuino. Le dijo: mira, las zorras las aves de los cielos tienen nido, pero este que está aquí, Jesús de Nazaret, no tiene ni a dónde recostar su cabecita. Y la pregunta es: ¿y todavía vas a perseverar? ¿O se te fue el gozo a los zapatos? ¿Cuántos quieren ese Jesús? ¿A cuántos quieren ese Jesús? Yo quiero seguirlo a Él. Yo lo quiero seguir. Es que yo no quiero amar, porque no me engañó. Entonces Él dijo en el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Entonces termina en el 13 diciendo: más el que persevere hasta el fin. ¿Escucharon todo lo que les acabo de decir? Guerras, pestes, falsos profetas, engañadores. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon, aleluya, que dije que muchos tropezarán en aquel tiempo? ¿Todo eso lo escucharon? Bueno, entonces perseveren ustedes hasta el fin y serán salvos. Venga lo que venga, tempestades, venga pestilencia, venga persecución, venga necesidad, venga hambre, persevera hasta el fin y te vas a salvar. Aleluya. Lo voy a dejar ahí. Yo tengo para predicar vigilia aquí, hermanos, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es que a mí me enseñó una cosa mi pastor muy linda. Deja a la gente con hambre y no empalagada, me dijo, para que vuelvan. Esta noche inclinen su rostro a orar. Los que ya son cristianos, los que no lo son, vengan al altar que quiero orar por ustedes. Dios te bendiga. ¿Dónde están? Dios te bendiga, joven, vente. Acá, mi hijo, vénganse acá. Gloria a Dios. Dios te bendiga, joven. Qué lindo, hermano. Vente, vengan, vénganse las parejas, que Cristo está aquí para salvar. ¿Alguien más? No te quedes. Hijo, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido. Joven, que Dios te bendiga, mi hijo. Alguien más, siga caminando. Vente, mi hijo, que para ti hay salvación también. Vente, vente, que a mí me tuvieron que agarrar de la mano y ahora estoy pastoreando la iglesia. No, es contigo, contigo. Sí, Dios te bendiga. Qué lindo es esto, hermano. Dios te bendiga, hija. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Amén. Alguien más que necesite al Señor. No te quedes en la silla, que esto es una gran oportunidad. Alguien más. Por aquí tenemos almas. Vamos a ver, no te quedes. Yo sé que el Señor está tocando a mucha gente aquí. El Espíritu Santo de Dios les ha traído porque quiere hacer algo con ustedes. Vamos a ver si me ayudan. Allí también lo sugieres. Gloria a Dios para identificar. A su nombre, gloria. Pasen, pasen, pasen. Pasen, Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios bendiga a ese caballero. Dios te bendiga. La dama, véngase con... Gloria a Dios. Vénganse, que no hay nada más lindo que la familia camine con Jesús. Véngase, usted también. Hay salvación para usted también. Que Dios te bendiga. Sigan pasando, sigan pasando. Gloria a Dios. Sigan pasando. Alguien más que necesite al Señor. Porque hay gente que está siendo tocada por el Señor.